Gabon, beste astelenen bat ailegatu zaigu, aurrera beti programa astera doa gaurkoan, mendiari eskainitako programa berezia. Gabon mundu guztiari, como bien decía ayer, este es el noveno programa y hoy dedicaremos un poquito a la montaña, semana especial de la montaña, entonces le damos un poco cancha. Muchas gracias por continuar con nosotros una semana más. Aurrera beti. Comenzamos pues una semana más, Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia en el 100.8 FM y online a través de internet en la página web eguzkiplaza.net. Como todas las semanas, esta semana también vamos a tener las secciones habituales, las efemérides, resultados, canción deportiva, los señalamientos de la semana siguiente, el banonazo, el monólogo deportivo. Y esta semana las entrevistas las centraremos en torno a la montaña debido a que desde hoy hasta el domingo se celebra en Berriozar, organizado por el BKE Menditaldea, por el Ayuntamiento de Berriozar y por el Amigos de la Montaña Mendizaleak, la Semana de la Montaña. Tendremos con nosotros, adelantamos ya, a Luis López, presidente de BKE Menditaldea, a Xavier Andueza, presidente o coordinador, digamos lo mejor, de Amigos de la Montaña, y luego vendrá una moza escaladora del más alto nivel, pese a su juventud. Luego tendremos con nosotros, o sea, una vez Rezartarra, campeona de España. Os recordamos, son las 9 y 5 minutos en estos momentos, podréis estar con nosotros hasta en torno a las 9 y media. Si queréis poneros en contacto, tenemos las líneas del teléfono abiertas en el 948-06-55-99 y admitimos también cualquier sugerencia en nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Ya es la segunda semana que vamos con esta sección, que seguro que se consolidará porque interés tiene, y con efemérides. La historia de este mundo del cual nos rodea pues no es de ayer, es de hace siglos y siglos, millones de años. Tal día como hoy, un 21 de noviembre de 1783, se disponía la humanidad a lanzarse al viento, a separar los pies del suelo, mejor dicho. Era el primer viaje en globo, lo efectuaba Francois Pilatre de Rozier, un francés. A partir de ese momento, pues ya sabéis, aviones y más historias. Luego tenemos la siguiente efeméride. Esta es más futbolera, ya un poco más basada más en el deporte. En 1964, en Brasil, el Santos le ganó 11-0 al Botafogo, 11-0, de los cuales metió 8 goles Pelé. Aquí dejamos el debate encima de la mesa. ¿Quién es mejor, Pelé o nuestro amigo el Diego, que la semana pasada ha comentado? Pelé, Diego Armando Maradona, o los que tenemos hoy en día, Messi o el Cristianito. Ahí está el debate encima de la mesa y pueden llamarnos a nuestro teléfono 948-06-55-99. Y para terminar, pues hoy es un día mundial que nos cuenta hoy, un poco. Sí, hoy es el Día Mundial de la Televisión, y teniendo en cuenta la repercusión que tiene el mundo de la televisión y de los medios de comunicación en general dentro del deporte, pues hemos creído conveniente el mencionarlo. Día Mundial de Televisión, en los cuales todos, no sé, todos hemos crecido con ella, con el deporte, y ahí hemos visto pues ciclismo, olimpiadas, fútbol, mil deportes, aunque también tenemos un poco de televisión, un poco que se puede dormir a basurilla. Luego también tenemos cositas que merecen la pena. Aupa ahí la televisión, pero bueno, estamos aquí apoyando un poco más a las radios locales. Programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Y ya nos metemos de lleno con los resultados de este fin de semana pasado. Pues este fin de semana pasado, en lo que se respecta al fútbol, empezaremos por el equipo regional. El equipo regional pues se perdió el partido del año. El partido del año, un 5-0 bastante rotundo. Aquí dar la enhorabuena a Ismael Veloy y a Germán Pérez. Y fue una primera parte muy, muy completa, en la cual abrieron el marcador dos goles de Paco y uno de Charlie. En la segunda parte fue más de lo mismo y ya no tuvo el Berriozar con superioridad numérica de meter los dos segundos goles. Así que el resultado final: Berriozar 5, Gazteberriak 0. Y Berriozar se coloca quinto en la tabla con todas las opciones del mundo. ¿Qué nos comentas del San Cristóbal, Felipe? El San Cristóbal también jugó en casa y todo lo contrario. El San Cristóbal tuvo un pequeño bache y fue empate a 1 en un partido bastante malo. Y contento con el empate, en un partido muy loco al final, pudo ganar cualquiera y los dos equipos yo creo que al final contentos con el empate, y a San Cristóbal le vale para seguir en la parte alta a 3 puntos de la promoción. Pasamos a continuación al repaso de las categorías inferiores del Berriozar Club de Fútbol. ¿El juvenil se midió al Burladés en Burlada? Pues el juvenil perdió 5-3 contra el Burladés y está pinchando un poquito y empezó muy bien el año, pero bueno, darle ánimos al juvenil. El cadete A se midió al Gazteberriak en los campos de Ansoain. Resultado favorable para el equipo rojillo, 2-3, y este equipo sí que se consolida en la parte alta. Conocido de Felipe, el cadete B se midió a la Ikastola San Fermín en Berriozar. Pues sí, el equipo que entrena aquí un servidor perdió 1-3 contra un equipo que va a estar en la parte alta. No quiero poner excusas, pero sí que el equipo contrario era bastante fuerte físicamente y se llevó la victoria de Berriozar 1-3, pero se dio la cara, o sea que buena imagen. El infantil A se midió al Gazteberriak también en Berriozar. Pues el infantil A perdió contra el Betigaste de Lesaca, perdió 4-9 en una primera parte muy igualada, y en la segunda se rompieron todas las líneas y fue una lástima después de una primera parte tan igualada. Para concluir, el infantil B se midió al Ondalán en Villatuerta. Pues victoria clara para el equipo rojillo por 0-5. Pasamos a continuación al fútbol femenino, donde el regional femenino se midió a Lizarra en Estella. 2 igual es el resultado final, por lo tanto importante el punto que logró sacar el regional de los Campos de Estella. En el fútbol 7 femenino, por su parte, se midió al Garés en los Campos de Berriozar. En esta ocasión, las chicas entrenadas por David Viana ganaron cómodamente, no diríamos el resultado, ganaron cómodamente. En ocasiones, en otras jornadas les tocó perder y en esta retoma la senda del triunfo. 12-0 para el equipo de Berriozar. Pasamos a continuación al fútbol 7 masculino. El fútbol 7A se midió al Garés. 3-1 perdió el equipo de Berriozar en Garés. Fútbol 7B se midió a la Maya. En esta ocasión, cómoda victoria para el equipo de Berriozar, 9-2. Fútbol 7C se midió a Tarrabia. 7-9 para el equipo de Tarrabia. Y para concluir con este repaso al fútbol 7, el fútbol 7D se midió al Mutil Vera. Partido igualadísimo en el cual el equipo de Berriozar ganó 2-3. Pasamos a continuación, como es ya habitual en esta sección de resultados, a los resultados de baloncesto, en los cuales comenzamos con el equipo senior masculino. El equipo senior masculino ganó al Hotel Andía y ganó 81-84 y continúa en la parte alta de la clasificación. Séptima victoria de 7 partidos para el senior masculino. Esta última victoria aportar solo 3 puntos, pero que le hace consolidarse en la parte alta junto con el San Adrián. Parece ser los dos equipos destacados en esta categoría. Por su parte, el junior masculino contra Gazte Berriak perdió por 5 puntos, 69-64. El cadete masculino se midió al Lodosa con una aplastante victoria por 97-15. El cadete femenino jugó contra el Teresianas y victoria para las mozas de Berriozar por 36-41. Preinfantil masculino se midió al Aranguren Multibásquet en el Polideportivo de Berriozar con un resultado de 55-12 favorable al equipo de casa. En minibásquet femenino se enfrentaron contra el Teresianas y en esta ocasión las mozas de Berriozar perdieron 27-15. En el pre-mini masculino, el Berriozar se midió a San Cernin con una derrota por 16-10. En pre-mini femenino se jugó contra el Noen Caja Rural y en esta ocasión los de Berriozar perdieron 10-22. Y para concluir este repaso al baloncesto, comentar que el Benjamín femenino se midió al Ardoy Cobras y cosechó una derrota por 38-7. Insistir en que los resultados de Fubito no le daremos cancha y en próximas jornadas traeremos invitados chiquis, entrenadores o padres, y que los resultados en estas categorías no son lo importante, entonces no le vamos a dar cancha a los resultados en Fubito. Pasamos a continuación a los resultados de Herri Kirolak, de Sokatira en este caso. El equipo masculino de Sokatira disputó la segunda y última jornada del campeonato de 640 kilos en Navarra el sábado pasado en Elizondo, logrando un valioso segundo puesto. Campeón fue Amayur, que al igual que en la primera jornada ganó todas las tiradas. En segunda posición, como hemos citado, se colocó Berriozar, perdiendo únicamente contra Amayur. Y hubo una gran lucha para el tercer puesto entre Chantrea y Basaburua, que al final se llevó este último. Por lo tanto, Amayur se lleva la primera chapela de los campeonatos de Sokatira de esta temporada. Veremos si el equipo de Berriozar es capaz de hacerle frente en la siguiente categoría de 600 kilos. El purgatorio de mi naufragar, que no... Resultados de esta semana y a continuación vamos a dejar con una canción de Escalaria que se titula Segui, Segui, Segui. Esto lo decimos a todos los deportistas rojillos de Berriozar. We'll be right back. el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Pues como adelantábamos en titulares, hoy vamos a hacer un poco más hincapié en la montaña, si cabe todavía, porque ya unos cuantos programas le hemos dado cancha, pero esta semana un poquito más todavía, ya que vamos a ver, esta semana será la semana de la montaña. Con nosotros vamos a tener a Luis López, que es responsable de la sección de montaña de BKE. Gabón, Luis. Gabón, Gabón. Y a continuación, enseguida, vendrá Xavier Andueza, que es el coordinador de Amigos de la Montaña, Mendizaleak. Bueno, Luis, Gabón. Gabón. Para romper un poco el hielo, ¿cuándo empezaste a salir al monte? ¿De dónde te viene la afición? Cuéntanos un poco. Bueno, eso es un poco difícil de decir, pero bueno. Hace muchos años aquí se hacían campamentos del Gasteche. Íbamos pues un grupo grande, era deportivo, recuerdo yo, y entre una de las cosas que hacíamos era salidas al monte. Y más o menos por ahí puede ser la fecha que empezamos a subir al monte, vamos. Igual 18, 20 años ya hará. Y a ver, una cosica, el grupo este de BKE, ¿hace cuánto tiempo y a raíz de que se le dio forma? Bueno, creo recordar que es a finales de 2008, más o menos, observando que las personas que practicábamos monte íbamos un poco separados, ¿no?, en pequeños grupos, pues se nos ocurrió a un grupo crear un poco un club para englobar a todos estos amantes de la montaña, llamémoslo así, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué actividades realizáis al cabo del año? Pues solemos hacer principalmente una salida mañanera al mes. Todos los meses hacemos una salida a la mañana, salvo julio y agosto, que solemos ir al Pirineo, y eso ya lleva un poco, bueno, un poco más exigencia y es un poco más larga la salida. Entonces vamos dos salidas en verano todo el día. Luego, cuando llega noviembre, estas fechas, preparamos la Semana de la Montaña con exposición de fotos, cursos de GPS, salidas, etcétera. Este año la hemos centrado con la expedición tan famosa de gente de Berriozar, BKE al Himalaya, de 2011. Y para las próximas fechas, después de la Semana del Monte, ¿tenéis alguna excursión un poco especial para la Semana Santa, Navidad o así? Bueno, en principio, después de la Semana de Montaña, a finales de noviembre-diciembre, nos solemos juntar para prepararla el año siguiente, para preparar el calendario. Todavía no hay nada definido, se oyen algunas cosillas por ahí, bueno, que hay que darle forma y tal, como, bueno, alguna salida de dos o tres días a hacer la GR11. Bueno, es todo ir viendo y dándole forma. En principio, hasta diciembre no podemos decir nada. Me imagino que a final de año os juntaréis y prepararéis ese calendario anual. Soléis hacer montes de diferentes alturas. Me comentabas que en los meses de otoño, invierno y primavera aprovechéis para hacer montes más cercanos, y luego es en verano cuando os vais más cara al Pirineo, salidas de día completo. Sí, sí, principalmente como las salidas son mañaneras, pues echas 5 horas, ¿no?, en la mañana. Entonces, entre ir y volver coche y así, pues intentamos no repetir la salida de años anteriores. Siempre son cercanas, pero eso, como decía, no repetimos, y al año, o sea, todos los años metemos alguna cosa nueva, ¿no? Tema de, bueno, este año igual hacemos lo de los 2 días de salida durmiendo fuera y tal. Bueno, es todo verlo. Y sí, suele ser cercanas, pues porque el tiempo así es. Y vamos a hablar un poco más en profundidad. Físicamente, los montes a los que soléis ir son exigentes. ¿Cualquier persona puede ir o tiene que estar un mínimo, tiene que tener un mínimo de preparación? ¿Y el material que utilizáis se requiere de material específico? Explícanos un poco para que cualquier persona que nos está escuchando y se le apetece, se va a animar. Pues, no, la filosofía de este club hasta ahora, vamos, es que todo el mundo puede venir. Todo el mundo, desde críos, 10, 12 años, 14, que han venido, hasta gente mayor, y es que no hay ningún tipo de material. Cada uno tiene su material. O sea, que me quieres decir, Luis, que no buscáis terrenos técnicos en los cuales haya un peligro que no puede, que requiere una persona con experiencia. ¿No tenéis? Para nada. En principio, no. Todo, bueno, eso es verlo, y si hay alguna salida que necesite esa, bueno, esa técnica o lo que sea, pues sería comentarla, pero no, en ningún momento hemos hecho una salida que se salga de lo normal, vamos. O sea que el material, le quito la palabra a Gerard Torre, el material requerido obligatorio es el bocata, mayormente. Que bocata otro, y cantimplora. Otras semanas hablábamos de dopaje, aquí esta pregunta no entra de ninguna manera, aquí simplemente... Aquí nada. Rellenar el buche como sea y disfrutar de una mañana a gusto. Sí, pasar la mañana principalmente, si son montes muy llevaderos, y hay unos ritmos normales y... Nada técnicos, en absoluto. O sea, dicho la palabra clave, hasta nuestro técnico podría ir. Exactamente, ahí lo vemos. O sea, fijaros de quién hablamos. Yo creo que estaba más preparado que mucha gente. Bueno. Hablando de preparación, realmente espectacular, todos estos montañeros, muchos de ellos del BKE, que han estado en el Himalaya. ¿Cómo se os ocurrió realizar esta expedición? Bueno, pues como la mayoría de los montañeros que han ido, o una parte, son de Berriozar y están federados con nosotros, con el club, decidimos, bueno, hablamos con ellos y decidimos patrocinar y buscar patrocinadores por medio de ayunta, particulares y así, para ayudarles un poco en la aventura, ¿no? A cambio ellos tenían que llevar nuestro nombre del club o en la expedición, allá donde fueran, y la imagen del club. Y luego pasarnos todo el material recogido para realizar esta semana la montaña. Y pues eso principalmente. Y en plan personal, a ver Luis, ahora volvemos un poquito hacia atrás. ¿Tú has estado en el Pirineo? Y ¿tienes alguna otra montaña así un poco más específica? ¿Has estado en los Alpes por ahí? Yo no soy. Yo soy como tú, de andar por casa. Que es un poco, te gusta mucho el plan deportivo y es un poco una mezcla entre un poco dominguero y bastante deportivo. Sí que me ha dado mucha envidia no haber podido ir, o sea, he estado un poco ahí con los dientes largos al Himalaya, pero yo soy de andar por casa, cerca, y no tengo ninguna cosa... No, pero no lo descartas tampoco en un futuro. Nunca se sabe, nunca. Una salida con fundamento al Himalaya, a los Andes, sí, a donde sea. Se pensaba que esta podía ser la última, ¿no? Ojo, es una oportunidad única en la cual va gente muy cercana y tal... Pero yo creo que con la ilusión que han ido y han vuelto, seguramente que haya otra, y quién sabe que tú no vayas conmigo esa próxima vez, Felipe. ¿Quién sabe? Bueno, Luisito, vamos a pasar a una serie de preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. ¿Un monte preferido? Pues Ezcaba. Me parece que se va a repetir la respuesta. ¿El monte con mayor número de subidas por tu parte? El mismo, ya lo has dicho bien. ¿Un compañero para ir al monte? Muy difícil. Esta es difícil, ¿eh? Muy difícil. Miguel Valiente Roanes, por ejemplo, sin más lejos. Sí, pues vamos a ponerlo. Un chaval gracioso ahí donde los haya. Sí. El mismo Sagaseta también. Sin desprestigiar al resto, por eso te podías dejar muchos nombres encima de la mesa, o el pirata, cualquiera de estos. Sí. Bueno, y para acabar estas cuatro preguntas rápidas... ¿Qué no te puedes dejar nunca en casa cuando vas al monte? ¿Qué no? Pues la cantimplora, lógicamente. Muy bien, pues ese ha sido como le decía Felipe el otro día, la tanda de penaltis, esta serie de preguntas cortas que hemos realizado. Vamos a centrarnos un poco en lo que nos atañe, que es la Semana de la Montaña. ¿Qué actividades tenéis preparadas para esta semana? Pues hoy hemos empezado pues con la exposición de fotos en las piscinas. Va a estar del 21 al 26, en las piscinas estará, y la pasaremos luego del 27 al 4 a la Escuela de Música. Está centrada principalmente y exclusivamente en la expedición BKE al Himalaya. Luego pasamos a mañana martes 22 a las 19:30 con Xavier Andueza de Amigos de la Montaña, que nos proyectará en el Kulturgune pues una pequeña proyección hecha por él, muy interesante, y que invitamos desde aquí a que aparezca todo el mundo. Luego el jueves 24 a las 19:30 es el acto de inauguración del Rocódromo en el Polideportivo. Ahí estaremos para hacer la presentación, estará el ayuntamiento y luego habrá una pequeña exhibición. Tenemos con nosotros, ya me parece que ha llegado a los estudios, Andrea Goñi, que va a ser una de las escaladoras que va a realizar esa exhibición, por lo tanto luego hablaremos con ella y a ver qué nos cuenta. Muy bien. Luego, el sábado a la mañana, a las 8:30, esta vez hemos pasado la salida al sábado para unirlo un poco a las actividades ya la semana. A las 8:30 saldrá el frontón, la salida de este mes, que será, bueno, la hemos hecho así, igual un poco más cercana, para que, pues eso, vaya más gente, se anime más gente del pueblo y como está unida un poco a las actividades semanales, pues lo hacemos cercana y es la Vuelta a Ezcaba, que serán 12 kilómetros con 400 metros de desnivel, que, vamos, no es nada y bueno, aquí os invitamos a que aparezcáis por allá. Y luego, bueno, el plato fuerte puede que sea, según se oye y se palpa, el sábado a la tarde a las 20 horas en el Colegio Público Mendialdea, a cargo de Rubén Jiménez, será la proyección del BKE Himalaya 2011. Una proyección bastante esperada, si no me equivoco, con las imágenes que han traído. Parece que Rubén ha preparado ese vídeo, esa proyección. Y desde aquí, por lo menos, desde el programa Aurrera Beti, con bastante ilusión para verla, ¿no? Los hemos tenido muchas veces en directo desde el Himalaya, hemos hablado con ellos cuando han llegado. Y ¿por qué no? Aparte de escuchar sus voces, también queremos ver sus caras en esa proyección. Por supuesto, por supuesto. Y la gente de la calle también. Incluso nos hemos ido al Mendialdea porque la solicitud de la gente es que íbamos a llenar la escuela de música y nos íbamos a quedar cortos. Entonces nos vamos para allá arriba y a ver cómo sale. Y luego, para terminar, el domingo a las 9 horas, salida de la Plaza de Guski con Amigos de la Montaña. Hay otra salida, que es el Puerto Lizarrusti a Sarastarri, organizada por los Amigos de la Montaña, como decía antes. Pues nada, pues Luis, pues que desear de aquí que todo salga muy bien y muchísima suerte. Pues muy bien, yo agradecer a vosotros la invitación y felicitaros por este programa tan interesante que, pues eso, que nos ofrecéis. Vale, muchas gracias, Luis. Suerte en toda esta temporada. Cuando tengáis el calendario del año 2012, hacérnoslo llegar y desde aquí, como no, daremos difusión a todo ese calendario. Bueno, muchas gracias a vosotros y quería dar un par de agradecimientos más, ¿vale? Sobre todo a la expedición Himalaya por contar con nosotros y llevar el nombre de nuestro club, pues, con tanto orgullo a un sitio tan espectacular y tan lejano, ¿vale? Y luego no nos olvidemos de vuestro compañero Kini, que, bueno, sin él seguramente este club no sería lo mismo. Felicitarle y agradecerle el trabajo y la dedicación que tiene con el club, ¿vale? Pues desde aquí ese saludo a Kini, que antes comentabas que seguramente habrá una próxima expedición al Himalaya y esperemos que Kini también, con toda la ilusión que le pone y esta recuperación que está haciendo ahora de su rodilla, pueda estar con vosotros o con nosotros o con todos allá en el Himalaya. Esperemos. Venga. Mucha suerte, que vaya todo bien. Hemen, menditon korrean, Euskal Urrean dean. Concluida ya la entrevista con Luis López, os dejamos con la canción Alejandro de Lady Gaga, una de las canciones que más fuerte ha sonado este verano. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. Estás escuchando Aurrera Beti en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Buenas noches de nuevo, seguimos en esta ocasión con la segunda de las entrevistas. Tenemos con nosotros a Andrea Goñi. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches. Andrea Goñi, que es campeona de Navarra de escalada y subcampeona de España sub-16. Sí, así es. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas. A ver, vamos a empezar con unas preguntitas, que ya no he visto tu currículum y para ser tan joven está bien, bien cargadico, ¿eh? Háblanos un poco de la escalada en general. ¿Nos podrías diferenciar entre la escalada libre y la escalada interior? ¿Tú qué es lo que haces? ¿La escalada dentro de... en rocódromos o dentro? ¿O escalada libre también en piedra? Sí, suelo hacer las dos, pero mucho más en el rocódromo y así. ¿Y cuál es de las dos la que prefieres, la que mejor te desenvuelves? El azos, pero me gusta más la roca. Otra diferencia, si no tengo mal entendido, es la escalada con cuerdas o el boulder, ¿no? Que es sí, escalada así. Sin cuerdas. Sí, me gusta mucho más la cuerda y la prefiero. En el boulder no se sube prácticamente a alturas, se trabaja en alturas pequeñas, que si te caes sobre una colchoneta. Sí. O sea, tú lo que prefieres es subir en altura con cuerda. Sí. A ver, ¿y qué material es necesario para practicar este deporte? Bueno, pies de gato, arnés, magnesio y un casco. O sea, que lo básico para arrancar. Sí. Y luego ya un poco más técnico, si te irías a la escalada libre en lugares un poco más extremos, igual. Sí, igual es mejor. Porque luego está la roca y también está la modalidad en hielo. Sí. Pasemos a hablar un poco sobre ti. ¿Cuándo empezaste en esto de la escalada? Bueno, eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Sí. Tengo 13 años y empecé con 10. O sea, ya llevas 3 años en la escalada. Sí. Sí. ¿Dónde empezaste? Empecé en el rocódromo de Berriosuso. ¿Y en qué campeonatos más o menos has participado? ¿A nivel local o el campeonato de España? Sí, en el local y en el de España. ¿Y dónde se celebró el último campeonato de España en el cual quedaste campeona? Subcampeona. No te acuerdas, no pasa nada. No. Solo te acuerdas de que quedaste a punto de ganar la primera, que el año que viene te la merindas, vamos. Decir que eres subcampeona de España sub-16, sí, con tan solo 13 años, por lo tanto todavía tienes 3 años en esa categoría. Sí. ¿Esperas de aquí a unos años poder lograr la victoria? Sí, por mí, bueno, encantada. ¿Ha sido muchos los entrenamientos? ¿Cuántos días a la semana entrenas o cómo entrenáis? ¿Hacéis solo escalada o hacéis también otro tipo de ejercicios, estiramientos, correr? No, solo hacemos escalada y hacemos los lunes, los miércoles y los sábados. O sea, 3 días a la semana, sí, dedicados a la escalada. Sí. Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que más se cansa uno cuando está escalando? Yo me imagino que estáis colgados mayoritariamente de los brazos, será lo que más sufra. Sí, bueno, las dos cosas sí, pero lo que más los brazos. A ver, cuéntanos un poquito también si tienes pensado escalar en hielo y todas esas cositas, porque tienes mucho recorrido por delante. Ya, eso en hielo me gustaría probar, pero hace ya... Tiempo al tiempo, porque el recorrido que tienes y el nivel que atesoras está bien claro. Sí. Como decíamos, campeona de Navarra, subcampeona de España. El campeonato de España, si no me equivoco, se realiza en 3 jornadas diferentes. Sí. ¿Cómo fueron las 3 jornadas? ¿Qué nerviosa en la primera? ¿Era la primera vez que ibas? No, fui un año anterior, pero... Bueno, quedé novena Y era un pequeño eso. Y ahora ya con más experiencia subcampeona, ¿cómo fueron las tres jornadas? ¿Qué tal te contraste? ¿En cuál te contraste mejor? Pues la mejor en la del medio. Y en la primera estuve un poco nerviosa, pero luego ya se fue pasando poco a poco. Pues ya los nervios, pues seguramente que es difícil quitárselos. Y por ejemplo, el próximo día inauguras el rocódromo, si no nos hemos enterado mal. Sí. Ese día habrá que dejarlos aparcados en casa. ¿Qué expectativas tienes? Ahí vas a tener mucha gente viéndote, familiares, amigos. Sí, bueno, seguramente. Pero bueno, el rocódromo ya lo habrás visto, ¿y qué te parece? Sí, está bien, a mí ya me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Llegarás hasta arriba? No sé, creo que hay 5 zonas diferentes. Sí, hombre. Me imagino que llegará hasta arriba. Intentarlo, por lo menos, habrá que sí. Intentarlo. No te quieres bloquear, claro. Como has dicho, ya estáis entrenando fuerte para este año, pero coméntanos, ¿cuándo empiezan los campeonatos? Pues es que ha empezado la primera Copa de Navarra y ya han pasado 3 pruebas de cada, que es 13 vías y 3 que son de bloque. Y por ahora voy en ellas primera y aún queda una prueba en cada una. ¿Este deporte cómo funciona? ¿A nivel de club o solo individual? No, solo individual. Solo individual. O sea, sí. Aparte, ¿se practica en el rocódromo de Berriosuso y hay algún otro lugar en el cual practicáis o solo aquí? No, solo aquí. Solo aquí, o sea que os conocéis bastante entre todos los competidores, sí. Competidoras, vamos. Sí. Que más que todo competidores y contrincantes sois más amigos y amigas también casi, ¿no? Sí. Bueno, con alguno hay más ganas que con otro de darle caña. Pues muy bien, y como decíamos, después si estos campeonatos acaban bien y acabas en primera posición en Navarra, me imagino que irás a los campeonatos de España. ¿Intentarás este año llevarte la victoria? Sí, hombre, yo encantada, y para eso estoy entrenando. Explícanos un poco cómo es un campeonato de estos. Cuando tú llegas allá, tienes que subir una pared, vais pasando eliminatorias, no sé, explícanos un poco. Pues primero hay que visualizar la vía y luego una vez hecha la vía, pasas a la final o no, según cómo quedes, entre las 8 primeras, bueno, clasificadas. Y luego se va a una sala que es aislamiento y luego sales y entonces empiezas ya a competir la segunda. O sea que una vez que has pasado ya esa segunda fase, digamos que os meten a todos en una sala y así no podéis ver por dónde va el siguiente y no, digamos que no puedes aprender por dónde hay que subir. Sí. Ajá. Me imagino que ese momento será bastante tenso, ¿no? Cuando estéis todos ahí esperando a que te toque. Sí, eso es un nervio. Pero bueno, poco a poco ya se irá pasando. Sí, me imagino que con los años ya al final cogerás la experiencia y... Sí. ¿El orden se hace por sorteo o...? No, es de quien mejor quede o de peor. Uh-huh. Bueno, pues el peor que quede... Sale el primero y luego el que ha quedado mejor posición para el final. Sale el último. Y si todos hacéis la vía, ¿quién gana? ¿El que menos tiempo hace subiendo la vía? No sé, entonces habría una superfinal. Habría un desempate. Sí. Pues muy bien, Andrea, y ya para ir concluyendo... me imagino, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, pero seguro que eres un poco... Tendrás muchísimas ganas de contestar. ¿Y cuál es el deseo de esta temporada? Si este año es subcampeona, ¿el año que viene? Pues campeona. Sí, esa es la respuesta fácil. Campeona de España, no sé. ¿Existen mundiales, copas del mundo de esta cosa? ¿De categorías de sub-16 sí, existen, también? Pero yo aún... Para eso un poco difícil. Te queda un poco lejos todavía. Pero bueno, ahí está siempre la ilusión, ¿no? Sí. Pues nada, pues agradecerte la visita y desearte toda la suerte del mundo desde el programa Aurrera Beti y que te vaya bien el jueves en la inauguración. Muchas gracias por venir. A vosotros. Mucha suerte, Andrea, de aquí en adelante. Esperemos que te vayan bien los campeonatos. Y desde luego, toda la suerte del mundo desde aquí, desde Berriozar y Ratia. Prométenos que si ganas el campeonato de España, volverás aquí y nos contarás cómo ha ido la cosa. Vale. Vale, agur, Andrea, y suerte en los campeonatos. Adiós. Pasamos a continuación a otra de nuestras secciones que incluimos desde el primer día, la canción deportiva de la semana. En esta ocasión, una canción en inglés, World at Your Feet, el mundo a tus pies. Una canción alegre y una canción de deporte en favor de todos los deportistas que entrenan día a día para mejorar sus resultados. There's nothing else that feels like this. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y vamos ya con la sección ya de todas las semanicas, que es decir, los próximos eventos y próximos partidos de nuestros equipos. Y a continuación, pues nada, pues empezaremos con el fútbol. En Primera Regional, nuestro equipo se desplazará hasta San Juan y todavía los partidos de fuera no tenemos horario fijo. El juvenil del Berriozar Club de Fútbol se medirá al Gazte Berriak el día 27, domingo al mediodía, a las 12:30 del mediodía, en los campos de Berriozar. Por su parte, el Cadete A jugará contra Itaro Aguarte el sábado 26 a las 10:30 en los campos municipales de Berriozar. El Cadete B le tocará medirse al Ardoy en Cizur Mayor. El Infantil A se desplazará hasta la localidad de Aoiz. El Infantil B, por el contrario, se medirá al Urbasa en un sitio todavía por determinar. Y ya pasamos a los equipos de mozas. El equipo regional de Berriozar jugará contra Burladés el sábado 26 a las 6 de la tarde. El fútbol 7 femenino, tras la victoria abultada del fin de semana pasado, se medirá a Lizarra en los campos de Estella. Pasamos a los más chiquis de campo, que son los de fútbol 7. El equipo A jugará contra el Ecastola de San Fermín en Cizur. Todavía no está determinado el horario. El equipo de fútbol 7B se medirá al Quirol Sport el sábado a partir de las 11:15 de la mañana en el municipal de Berriozar. El fútbol 7C jugará contra el equipo Lezkeiru Remacha el sábado 26 a las 6 de la, perdón, a las 10 de la mañana en Berriozar. Y para concluir, el fútbol 7D se medirá al Navarro Villoslada. Pasamos a continuación a los avances del fin de semana de la sección de baloncesto del club Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos con el senior masculino, que esta semana le tocará descansar. Hay un parón en la liga este fin de semana y descansará el senior masculino, por lo tanto continuará de líder una semana más. Ocurre lo mismo, curiosamente, con el junior masculino, que también descansa. El cadete masculino, se debería medir al San Cernín, pero el partido ha sido aplazado. Y las mozas cadetes son las que empiezan a jugar, que será contra el equipo de Tokiona en la localidad de Vera, el sábado 26 a las 12 menos cuarto. Pasamos al preinfantil masculino, que se medirá al Solar Oncineda el sábado 26 también a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo Lizarrería de Estella. Por su parte, el minibásquet femenino jugará contra el Dinamo del Peralta en el Polideportivo La Raona de Pamplona, que será el sábado 26 a las 11 y cuarto de la mañana. El pre-mini masculino se medirá al Ardoy Águilas el lunes, o mejor dicho, se ha medido hoy, lunes 21, a partir de las 7 menos cuarto en el Polideportivo de Berriozar. Y para concluir los señalamientos de baloncesto, el equipo pre-mini femenino jugará contra Navarro Villoslada en el Polideportivo José María Iribarren de Pamplona el sábado por la mañana a las 9 y media de la mañana. Como habéis podido comprobar en los señalamientos de baloncesto, esta semana no hay ni un solo partido en casa, debido a que el sábado, en jornada de mañana y de tarde, se van a disputar los campeonatos interautonómicos de karate, con la presencia de karatecas navarros, de País Vasco, La Rioja, Cantabria y Aragón. Por lo tanto, animaros desde aquí a ver esos campeonatos interautonómicos de karate durante todo el sábado en el Polideportivo de Berriozar. Fin de semana cargadísimo entre la semana de la montaña, las artes marciales que los teníamos aquí la semana pasada, que lo podéis escuchar el programa. Y nada, pues bueno, pasaremos a otros eventos. Oyer, ¿tienes algo de Riquirolac? Sí, como viene siendo habitual ya estas últimas semanas, estamos inmersos en los campeonatos de Socatira. Tenemos tiradas tanto el sábado como el domingo. El sábado, a partir de las 5 de la tarde, comienza el campeonato de Euskadi de 4 contra 4 en la categoría de 300 kilos. El equipo de Berriozar se tendrá que desplazar hasta Ibarra para disputar esa primera jornada. Por lo tanto, el sábado a las 5, primera prueba del campeonato de 300 kilos en Ibarra, Guipúzcoa. Y también tendrá tirada el equipo de Berriozar el domingo, en esta ocasión en Berriozar, en el Polideportivo de Berriozar, en el frontón del Polideportivo. El domingo, a partir de las 11 de la mañana, el campeonato de Navarra de 8 contra 8 en la categoría de 600 kilos. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que se pase a animar al equipo de Berriozar el domingo a partir de las 11 de la mañana en el frontón del Polideportivo. Increíble, pero casi no hay ni un minuto libre en lo que se refiere al deporte de este fin de semana libre. Es una pasada la saturación, pero bueno, mejor que sobre, que no que falte, siempre he dicho. ¿Y de montaña qué nos puedes contar? Bueno, pues de montaña estamos aquí a tope con la Semana de la Montaña. Tendremos a Kini dentro de aquí a un par de minutos. Por lo tanto, él nos acabará de redondear todos los eventos que trae esta Semana de la Montaña. ¿De atletismo tenemos alguna carrera? Pues hay una carrerica en Zubiri de 8 kilómetros, que es subir el puerto de Erro y bajar un par de ocasiones, un poco durica, pero bueno, el que se anime, pues el domingo a la mañana será en Zubiri, a las 11 de la mañana. comentar también que BTT sigue con sus salidas semanales. Esta semana realizará su salida como de costumbre el sábado a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Guzqui. Y aquí nos llega el señor Kini Molina, que viene de rehabilitación y se va a poner en 4 días como una moto, y aparte está liadísimo con la historia de la semana y nos va a explicar un poco cómo va todos los preparativos y los horarios y todas las actividades que tenemos. ¿Qué nos cuentas, Kini? Buenas noches, Gabón. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Oyer. Buenas noches, Kini. Gorka. Bueno, pues sin más, creo que ha estado Luisito ya adelantando las actividades. Pues sin más, recordar un poquito que la exposición fotográfica ya se ha puesto. En principio teníamos pensado poner 14 paneles, pero bueno, nos ha fallado la logística, nos han dado 10 caballetes, por lo tanto hemos tenido que poner 10 paneles. Hemos dejado 8 fotos fuera, es una pena, pero bueno, esas 8 fotos se podrán disfrutar la semana siguiente en la Escuela de Música. Queremos recordar que mañana tenemos la proyección de Xavier Andueza, será a las 7:30 en el Kulturgune. La proyección se titula Mis Montañas. Y bueno, tenemos que decir que está englobada dentro de las actividades de los Amigos de la Montaña. El jueves, el miércoles, no habrá específicamente ninguna actuación dentro de esta Semana de la Montaña, y en cambio el jueves será uno de los actos quizá más importantes, o por lo menos más institucionales, la inauguración del rocódromo. Pues sí, va a estar Andrea, la chica que acabáis de entrevistar, la subcampeona de España en rocódromo, la campeona navarra. Para nosotros es un privilegio contar con esta chica. Tenemos que decir que también van a estar Miquel Burillo, que acaba de venir de la expedición de orear el Amada Blanc. Va a estar Carlos Sanz, que subió la Slam Peak. Y luego comentar, pues va a haber otros montañeros del pueblo, destacados montañeros, pues como es una chica llamada Mónica, Xavi Gorricho. Esto en lo que se refiere a los escaladores de día de hoy. Para el futuro, que es lo importante, tenemos a la chiquillería, que viene ya pegando fuerte, y habrá también una exhibición de chiquis. Tenemos que decir que el acto comenzará con una presentación, un poquito de, pues eso, de comentar un poquito qué es la Semana Montaña, el especial del Himalaya. Estará Pachi Unzué, que dirá unas palabras, ya que el rocódromo lo gestiona, por así decirlo, el ayuntamiento. Pues eso, habrá un acto un poquito más institucional, como decía ayer. Pasamos al sábado, el día fuerte, digamos el día más importante de esta semana, en sesión de mañana y tarde. A la mañana un poco más activos, paseo montañero, y a la tarde más tranquilos a disfrutar de la proyección del Himalaya. A la mañana saldremos del frontón Lanceluce, con todas las salidas montañas que organiza el BKE. Saldremos a las 8:30, vamos a hacer la vuelta a Ezcaba, una vuelta cortita, son 12 kilómetros a lo que es el perímetro de Ezcaba, 400 metros de desnivel. Es una salida muy sencilla, la estuvimos haciendo hace un mes para ver que no había complicaciones de ningún tipo y esas cosas. Bueno, pues animar a que la gente acuda a esta actividad, va a ser un día muy, muy bonito. Eso por la mañana. Por la tarde, entonces, tenemos el plato fuerte, que es la proyección BKE Himalaya 2011. Esta será a cargo de Rubén Jiménez, pero vamos a contar con todos los montañeros de la expedición, o por lo menos esa es nuestra intención. Tenemos que decir que hay novedades de última hora, ha habido cambios, estamos como locos. En principio íbamos a hacerlo en el colegio, todavía está sin definir. El problema es que hemos estado probando los audios y los vídeos, y es una pena que la calidad no es buena, la calidad de imagen no es buena. Entonces, mañana realizaremos las pruebas en la Escuela de Música, y dependiendo de cuál de las dos opciones nos dé mayor calidad en imagen, pues nos quedaremos con ella. Pero vamos, viendo todo el festival del FICBE, que se ha basado con el proyector de la Escuela de Música, yo creo que tenemos todas las papeletas para terminar allá. Respecto al tema del aforo, pues si pasamos de 180 personas y se queda bastante gente fuera, pues habrá que hacer un segundo pase un poco más breve. Y si no llenamos la sala, pues será un único pase, será en torno a las 7:30 de la tarde, más o menos, está todavía sin concretar. Y ahora será un programa especial, lo que venimos hablando, una mezcla entre Aurrera Beti, Semana de la Montaña, estamos ahí en el aire, estamos todavía organizando. Comentar que sería una pena el perder la calidad de imagen de un proyecto así, unas fotos del Himalaya a todo color, por intentar dar cabida a todo el mundo. Por lo tanto, parece ser que los tiros lo más probable es que sea en la Escuela de Música, viendo que la calidad técnica de los aparatos que hay allá es notablemente mayor. Sí, la verdad es que no hay color. O sea, de un proyector, por así decirlo, casero, un proyector simple que hay arriba en la escuela, a unos 10 metros de la pantalla, pues la imagen pierde muchísimo. A verlo en la Escuela de Música, es un proyector ya, por así decirlo, profesional, es un proyector gigantesco, donde el FICBE ha estado proyectando las películas y se han visto una calidad excelente. Yo creo que al final terminaremos en la Escuela de Música. Eso por un lado. Por otro, que es el que más pesa, Rubén casi se enfada cuando estamos haciendo las pruebas, de que, claro, decía que es que se perdía completamente todo el colorido de las imágenes, no se apreciaba lo que es el Himalaya. Entonces hemos hecho la prueba con el proyector, luego la hemos pasado en un portátil, y es que en el portátil es impresionante las imágenes que hay. Entonces seguramente será bajo. Muy bien, pues eso es lo que dará de sí el sábado. Pasamos al domingo, último de los actos de esta Semana de la Montaña. Sí, el domingo tenemos otra salida montañera, esta vez la organizan los Amigos de la Montaña. Saldrá de la Plaza de Guski a las 9 de la mañana y será del puerto de Lizarrusti al Sarastarri. Es una vuelta mañanera, una salida mañanera, y bueno, pues de aquí animar a todo el mundo a que participe en todas las actividades, y pues en esta en concreto pues también merece la pena. Animar a todo el mundo pues a tomar parte en esta Semana de la Montaña, en todos los actos programados hasta ahora. Decir que conforme se concreten los actos que quedan, como esos últimos flecos de la proyección, se hará saber tanto a través de la radio como a través de correos electrónicos y en los propios carteles y paneles que tiene para ello el ayuntamiento. Pues ahí queda eso. Hacía siglos que en este pueblo no había un fin de semana tan cargado, y nada, que salga todo bien y que vaya todo con muchísima suerte. Y nada, pues vamos otra vez con una sección que ya llevamos. Esta es la tercera edición y se titula El Balonazo. En esta ocasión vamos a nombrar al señor Pedro Irigoyen Cruchaga. Es una leyenda en este pueblo, Pedro Irigoyen Cruchaga. Y empezaremos en plan relajado. En plan relajado nos meteremos un poco con él. Discrepamos clarísimamente que el mejor jugador de Osasuna es Cruchaga. No sé por qué lo dice él. Quizás porque se apellida igual y es familia, no lo sé. Pero los hechos no demuestran así. Siguiente anécdota con humor, es el mejor colocador de carteles de todo el pueblo. Bueno, mejor colocador entre paréntesis, porque los coloca a una altura un poco baja, no sé por qué los colocará tan abajo. Señor Pedro, hay que tener un poco de respeto, y desde aquí nuestro mayor reconocimiento. Y nada, pues ahora ya él toca la parte seria. A esta persona se le ha reconocido en el gobierno de Navarra con la medalla de plata por su trayectoria deportiva y desinteresada. Es el responsable de Fubito y ha sido entrenador y mil historias. Regala su tiempo a este pueblo. Desde aquí, Millasker, Perico, muchísimas gracias y que continúes igual. ¡Apa Perico! ¡Apa Perico! Bueno, y a continuación vamos a pasar a la otra canción. Como dije la semana pasada, aquí en Navarra cuando algo se hace de dos veces seguidas se convierte en costumbre o tradición. Entonces vamos a seguir con las canciones antiguas, vamos a retroceder esta vez al año 1967, Cuando muchas personas vivían su primera juventud, ahora se les dice que viven la tercera edad. Desde aquí queremos decir que estamos en desacuerdo con esa expresión y decimos que viven su tercera juventud, aunque tengan cerca de los 80 años. Y bueno, la canción en que estáis oyendo es Black is Black, de Los Bravos. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Ya vamos a presentar el monológico de la semana. Esta será la última ocasión que escuchamos a gran maestro Leo Harlen, y hoy nos trae un monólogo encauzado con los pantalones caídos. Los pantalones caídos, a la chavalada se está poniendo un poco, se pone de moda, y también lo unimos un poco con el deporte. Una persona cuando se pasa con el deporte, al final se nos caen los pantucas. Es que a ver qué pasa, pues a ver qué se nos cuenta Leo Harlen. Alarma social. Yo soy muy observador y no se me escapa uno. El otro día he ido a la capital a vender un choto, que lo he vendido bien, por cierto, y he observado a la juventud, una alarma social, me ha creado un frenesí, una intranquilidad, un remurguillo, esto viene muy mal. Están todos los chavales con el calzoncillo asomado por encima de las lindes del cinto. Se le ven las dos nalguillas con el desfiladero de Pancorbo, que de verdad que es de vergüenza ajena. Esto hay que solucionarlo ya. Esos culos se quedan escarchados, se queda frío, el chaval deja de ir a clase, se pierde la juventud. Hay que enganchar con un sistema básico de tracción. Le cogen lo que es todo el cinto, si el chaval lo lleva, que lo suele llevar muy, ya te digo, muy caído por aquí debajo de la nalguera, le coges bien, o bien por la pletina por delante, tiras con fuerza, tiras de aquí, y le recibes lo que es toda la lomera bien subido, que le estrangule un poquito la ingle para que sepa lo que es ser un hombre, y ese chaval lo tiene reconducido para siempre. El que quiera apuntarse a estos cursos de alzar pantalones y tal, por favor, que llame al número que aparece en pantalla. Bueno, y cuando llegamos ya a las 10:25 de la noche, ya nos toca despedirnos y ya hasta la próxima semana. Agradeceros haber estado ahí y animaros a participar en todas las actividades que os hemos contado. Mila esker denori. Eskerrik asko bai irratiaren bestaldean egon zareten guztioi, oroitu Aurrera Beti programa entzuten ari zaretela. Berriozar irratian, FM-ko 100.8an eta eguzkiplaza.neten, oroitu ere gure correo de posta electrónico a aurrerabetikirolak@gmail.com dela, edo zer gauza helarazi nahi badiguzue correo horren bidez egin dezakezue. Komentatu ere gaurko programa bihar goizeko 8:00 eta eguerdiko 14:00 entzuna algo izango duzuela. Zorteon talde Berriozarko talde guztiei asteburu honetan, eta pertsona guztiei animatu esan ditugun gauza guztietan parte hartzera. Recordar de nuevo que estás escuchando Aurrera Beti en el 100.8 FM y que podrás escuchar este mismo programa mañana a partir de las 8 de la mañana y de las 2 del mediodía en diferido en Berriozar Irratia. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur. Agur.